no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves de 11:30 a 12, después del espacio de la doctora Elba Garber, que juntas dimos en llamar en nuestras manos, aquí estoy para acompañarlos, para hablarle de los ángeles, para conectarlos con los ángeles, como en cada programa que hacemos juntas desde el año 2001. Nosotras empezamos en esta radio el 12 de diciembre del 2001, en nuestro programa En Nuestras Manos. Así que si querés llamarme en este segmento del programa, yo salgo directo desde la producción. Así que nos llamás al 47899014. 47899014. Esas son nuestras líneas. Allí agéndatelas porque también ahí te podés anotar para este taller que cae el próximo sábado 5 de marzo, que es el primer sábado de cada mes durante todo el año, hasta diciembre, tenemos un encuentro con los ángeles. El del sábado 5 de marzo es específicamente el encuentro con los ángeles de liberación. Después te cuento mejor de qué se trata, pero es un taller intenso, es un taller de muy pocas vacantes porque hay un trabajo muy intenso para hacer, donde vamos a liberarnos, a soltar, a dejar ir desde los dolores, desde los duelos, desde las tristezas, desde las amarguras. Es un trabajo para hacer cotidianamente, para poder encontrarnos con la decisión de liberarnos de la mala energía, de lo que nos han hecho mal, de los que nos han trabado, de lo que nos hemos permitido trabarnos, de lo que nos hemos hecho mal. Es un taller para liberarnos con la invocación a los ángeles, con los mudras o gestos sagrados que podés hacer durante todo el día y en cualquier circunstancia para poder prepararnos para cada día estar mejor, desatar los nudos, soltarlos desde un lugar espiritual. Y cuando vos estás conectado con los ángeles desde un lugar espiritual, todos los otros recursos van llegando. Vamos al ángel que va a acompañarnos y a decidir cuál es el programa del día de hoy. Mira, nosotros, bueno, el ángel de la reconciliación. Reconciliarnos con los otros es una tarea difícil, pero a veces es más difícil llevarlo a cabo con nosotros mismos. Estamos enojados con el mundo. Tenemos miles de razones para justificar nuestra actitud. No podemos ver la salida. Basta. Liberemos nuestro corazón y nuestra mente. Reconciliémonos. Démonos una nueva oportunidad. Aprendamos del pasado para crecer y mejorar nuestro futuro. El ángel de la reconciliación, con su gesto amoroso y contemplativo, nos rodea, nos aguarda en cada espacio de nuestro camino para hacernos sentir su presencia. Nos promueve a reencontrarnos con nosotros mismos, para después poder lograrlo con nuestros seres queridos. Pedir perdón, buscar la reconciliación, es un maravilloso acto de humildad. Ser reconciliados es ser reencontrados. Cuando lo hacemos, nos invade una emoción indescriptible, seguida de un fuerte alivio que desemboca en una gran alegría. No esperemos más. Empecemos el camino de la reconciliación, cualquiera sea la pelea. Muchas veces Pasó tanto tiempo desde que nos enojamos que terminamos no recordando el verdadero motivo. Aquí y ahora es un excelente momento para comenzar. Vamos, digamos juntos esta oración. Ángel de la reconciliación, ayúdame a lograr reconciliarme en forma definitiva con, y ahí pido con quién es, con qué situación de la vida o conmigo, para comenzar de tu mano una nueva vida, siguiendo hacia la plenitud, la humildad, la comprensión, un camino sin retorno. Gracias, mi amado ángel. Todo se aclara. El arco iris estará en nuestro cielo. Ya no quedarán nubarrones. Si lo llamamos todos los días, en poco tiempo no tendremos con quién reconciliarnos. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la reconciliación que nos dé un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y realmente este ángel de la reconciliación es uno de los ángeles con los cuales vamos a trabajar para romper cadenas. El estar atado al pasado, cualquiera sea, con razón, sin razón, con prejuicio, sin... el estar atado al pasado, al ayer, no te deja caminar hacia el mañana. El estar atado a los miedos, el estar atado a lo que te inculcaron, a que no podés, a que no debés, a que para vos no es, a que hay situaciones en la vida que vos no te merecés. Yo me tengo que reconciliar con la persona que me lo dijo. Bueno, por ahí sí, porque maduro y está presente en mi vida. Pero si no está presente en mi vida, si me tengo que reconciliar con... Primero me tengo que reconciliar conmigo. Y después me tengo que reconciliar con eso que me dijeron, con lo que no servía y me lo creí. Este es el error a veces que cometemos, por los cuales nos quedamos trabados en la bronca y en la impotencia. Porque me enojo porque a mí mi papá me dijo que yo no sabía de hacer una O con un embudo, por ejemplo. O me enojo y me quedé dolida porque me dijo que no le gustaba el tono de mi voz. Y resulta que me quedé enganchada en eso, me quedé enganchado en esa situación o en mil millones de situaciones más, y entonces no estudio locución, por ejemplo, no hablo ni comunico mi pensamiento, no me atrevo a soltarme porque, como me dijo fulano, acá no te tenés que reconciliar con fulano, o fulano también, con él también o con ella también, si fue algún ser más profundamente querido, ¿no? Si fue la madre, el padre, no importa. ¿Quién fue? Te tenés que reconciliar con la situación. Y el primer ser con el que tenés que reconciliarte es con vos mismo. Y empezar a decir, claro que sí, sí yo voy a poder. A mí esto, yo quiero hablar, yo quiero que me escuchen, yo quiero aprender a hacer una O sin un embudo. Yo quiero aprender a hacer un redondel, quiero aprender a modificarme. Y eso es reconciliarme, no dar por hecho. No, yo no sirvo para nada, no sirvo ni para tal cosa. O no, mirá, yo no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Hoy el ángel de la reconciliación viene a un trabajo más profundo que a que te reconcilies con tu hermano, con tu primo, con tu sobrina, con quien sea. Uno se reconcilia cuando está el otro de lado también, ¿no? La reconciliación esa linda de ir por la vida y brindar, qué lindo nos encontramos, tiene que haber de parte del otro. Yo te hablo de la reconciliación profunda, de que vos estés reconciliado con la situación, que vos estés preparado para seguir adelante, que vos estés preparado, te reconcilies con las situaciones de tu vida que te tienen trabado. El dejar de estar escarbando, yo de la tía Lola no voy porque puedo encontrarme con mi prima ñata. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién pierde si tu tía Lola mañana ya no está? ¿Quién pierde si dejaste de ver esa situación? Vos, porque te estás limitando. Cuando yo me reconcilio con la situación, y vuelvo a aclarar, Con las personas está buenísimo reconciliarse. Lo que pasa es que para una reconciliación tiene que haber dos. Pero si yo me reconcilio con la situación, si yo digo, bueno, a mí la verdad no me importa que esté mi prima Juana, no me importa. Porque si está ella y no me quiere hablar, o yo le caigo mal, es un problema de ella. A mí ya, ella no me cae mal. Puedo seguir adelante. Y si sí me cae mal, me retiro. Pero por, no puedo dejar de hacer cosas porque haya determinado situación que a mí, no, yo no puedo porque si voy o porque si hago tal cosa, no puedo ponerme a estudiar. ¿Qué me voy a poner a estudiar si mi viejo decía que yo era un inútil? O que era una tarada. O que nunca iba a aprender o nunca iba a terminar nada. ¿Qué pasa si yo me dejo fluir eso? Desde el enojo también, ¿eh? Porque la frustración existe. Y si me reconcilio y voy a ver si puedo. Y a ver si puedo. Y a ver si dejo de estar trabado en el miedo, en la angustia, en el no puedo, en el límite. Miren, hay gente que si tuviera que ser por sus propios límites verdaderos, reales y concretos, por ejemplo, los límites físicos. Hay gente que si tuviera que por sus límites fijos, físicos, no haría nada, porque no puede. Y sin embargo va venciéndolos día a día, espacio a espacio. Yo ayer escuchaba una nota de un muchacho que tenía oídos y tenía ojos y vista. Y con el tiempo, cuando nace su primer hijo, pierde la vista y un poco el oído. Y resulta que él no pudo ver a su hijo. Y empezó un esfuerzo humano para formar parte de la vida de su hijo. Y ahora van a haber carreras que se llaman Ironman. Yo no sabía ni que existían. Miren, a mí me encanta tanto el deporte y el esfuerzo físico como nada. Como a mi gato. Yo creo que mi gato es mi ejemplo, ¿no? A mí me gusta muy poco el esfuerzo físico. Pero existen. Y este señor decidió, primero, lo dice claramente él, primero dar un paso, después hacer un poco más, y después aprendí a nadar un poco, y después hice, y después, y ahora hace las carreras de Ironman, que son de el hombre de acero, significa Ironman, quiere decir que él se va superando a sí mismo. Yo tengo una pregunta, ¿vos qué pensás? ¿Qué hizo? Se reconcilió con su situación, se reconcilió con su discapacidad o incapacidad de ver, pero él la tiene mejor que vos y que yo, porque él está haciendo algo por sí mismo. Está haciendo algo por los demás, está haciendo algo por su hijo, y está haciendo algo por el mundo, y está mostrándonos a mí, por ejemplo, que digo, no, yo no puedo, estoy con sobrepeso, ¿qué voy a poder? ¿Cómo si él puede, yo no puedo? Es voluntad. Entonces me tengo que reconciliar con mi voluntad, me tengo que reconciliar con mis permisos, me tengo que reconciliar con la vida. ¿De qué serviría que este señor, este hombre, este verdadero Iron Man, ¿no? Este verdadero hombre de hierro, que de acero, que ha sufrido y que seguramente ha pegado cada porrazo en el intento, ¿no? Lo toma con alegría, hacen chistes con su hijo, y el hombre, su hijo y él son compañeros infaltables, porque no lo unió a su hijo el dolor, la desgracia y sentirse lástima a sí mismo. Él dijo, tengo que darle el ejemplo, tengo que mostrarle que se puede seguir adelante. Y hoy yo te digo, a mí me conmovió ayer, mientras estaba viendo esta nota, un ratito, 2 minutos vi de la nota, no sé cuán profunda fue, pero la verdad que me tocó y dije, ¿viste que sí? Mirá, pudo salir de su dolor, pudo salir de su preocupación, pudo, se reconcilió con lo más terrible que a él le pasó. Él le pasó algo bendecido, que fue el nacimiento de su hijo, y algo terrible, que es no poder verlo. ¿Y qué hizo? Sustituyó sus ojos por su actitud. Y hay muchos ejemplos. Yo soy seguidora con mucho cariño de mucha gente que me ha enseñado a vivir y me ha mostrado el camino del crecimiento. Y me siento orgullosa de ver su reconciliación con la vida. Yo soy amiga de muchos de ustedes también, de Ciro Haberbuch. Un ejemplo de ser humano, una persona para escuchar, para compartir con él, además de sus enseñanzas, la vida, un ser humano reconciliado. Y es una persona que está en su silla de ruedas, que estaba pleno y que perdió su vida en un accidente. Si estás mal, mira, si tenés un día de miércoles, aunque hoy sea jueves, si tenés días donde decís no puedo más, estoy harto, la vida siempre me enojo con la vida, conmigo, con mis impotencias, con el gobierno, con el anterior, con el que va a venir y con Dios, sentate un ratito, buscá a Ciro Averbuch y escuchá sus historias, escuchá cómo salió adelante. Y este muchacho que anda por la vida, que ahora tiene hijos, que anda sin manos y sin piernas, se maneja solo. Y no me vengas con la excusa, pero viste, él puede tener todo. No, vos podés, todos podemos, pero nos tenemos que reconciliar. Te tenés que reconciliar con el trabajo feo, horrible y oscuro que tenés en este momento si no te gusta, para poder encontrar el luminoso. Porque uno no aprende si no se reconcilia con las situaciones negativas. Entonces, si estás en un trabajo que te tiene mal, que te tiene angustiado, pensá, a ver, ángel de la reconciliación, reconciliame con esta situación. Conectame con lo que tengo que aprender. Así lo aprendo y me voy. Y empiezo a buscar el trabajo que quiero y me merezco, y darme cuenta lo que me merezco. Es lo mismo la situación que estés pasando, la que sea. Y cuando es una situación de salud, reconciliate con el problema de salud. Si es un problema crónico, al reconciliarme lo asumo y lo trabajo. Si es un problema puntual y momentáneo, al reconciliarme lo voy a superar. Todo se puede superar. Y superar no significa dejar atrás. Superar significa supero, avanzo en este momento, aprendí de este momento y puedo cambiar y modificar todas las circunstancias. Hoy vino a nosotros el bendecido, luminoso y amoroso ángel de la reconciliación. ¿Y sabes qué le voy a pedir? Le voy a pedir, primero, que nos reconciliemos con nosotros mismos. Después, que te reconcilies, que nos reconciliemos con nuestro entorno. Y después, que nos reconciliemos como país. Podemos ser diferentes. Podemos tener pensamientos diferentes. Pero lo que no podemos tener son actitudes diferentes. Y la actitud del boicot, la actitud del maltrato, la actitud de la falta de respeto de unos a otros, la tenemos que determinar desde nosotros. Yo me quiero reconciliar con el que piensa distinto. Quiero respetar el pensamiento del otro, pero quiero estar bien y quiero que me respeten. Entonces me reconcilio. Ya sé, lo dije al principio y lo siento en mi corazón, para reconciliarse tiene que haber dos partes. Bueno, pongamos a trabajar al ángel de la reconciliación para que la parte que no se quiere reconciliar madure, se serene, se entregue y haga su parte. Bueno, nosotros el sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano tenemos un encuentro intenso, fuerte, realista, pero lleno de ángeles, que es el taller, el encuentro con los ángeles. Cada primer sábado de cada mes tenés una cita conmigo para que nos encontremos con los ángeles. En este sábado vamos a hablar específicamente de la libertad, de la liberación, de la forma que tenemos con nuestra espiritualidad, con nuestras oraciones de conectarnos con los benditos ángeles, para que nos liberen de los pesos pesados que generamos o que nos generan, para que dejemos de darle el poder al negativo, al que me enferma, al vampiro energético, para reconocerlos y no volar, sino ponerle un límite. Yo sí sé que hay vampiros en mi barrio, dejo las persianas cerradas de noche. Esto es el trabajo, nos vamos a liberar, nos vamos a proteger y a cambiar la forma en que nos conectamos con la vida. Un encuentro con los ángeles. Son 10. Puedes venir a uno y al otro. No, no es que si no haces uno, ¿eh? Se va a llamar Encuentro con los Ángeles. Cada primer sábado de cada mes, un encuentro fuerte y sanador. Bueno, y si te quieres anotar, porque las vacantes son limitadas, 4789-9014. Bueno, nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la sanación. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Norma de Lanús, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Silvia de Palermo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Clara de Barrio Norte, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Alicia de Olivos, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Esther de Morón, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Kika de Tigre, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para vos que estabas escuchando y que no pudiste entrar en el contestador o que no pudiste llamar, el contestador no, porque no se dan mensajes del contestador, aquí va para vos. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos aquellos que lo van a escuchar después, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, que ya que tiene el angelito que tira corazones, o en Luz de Ángeles en Facebook, aquí va el mensaje para vos, el ángel de la fe. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Y te pido y les pido que de corazón se reconcilien con la vida, con ustedes primero. Con el aquí y el ahora, con lo que te gusta, con lo que sabes, con lo que querés, con los sueños. ¿Eh? No me digas, no quiero que pienses, no tengo, ya no tengo esperanzas, no tengo sueños, no tengo, basta. Porque vos sos un ser independiente de cualquier circunstancia que haya a tu alrededor. Hay mucho mensaje para el salir adelante. Bueno, empiecen a tomar esos mensajes. Empiecen a darse cuenta que cuando uno tiene un motivo en la vida, siempre tiene un camino. Que tus motivos y tus caminos sean buenos. Que no sea el enojo, ni la venganza, ni el revanchismo, ni el pobrecito de mí. Que te reconcilies y que tus objetivos de vida sea vivir mejor. Les mando un beso enorme. Espero que, bueno, acuérdense que este sábado es importantísimo. Que recuerden que es el primer sábado de cada mes, inclusive el 2 de abril. El 2 de abril tenemos taller. Así que el primer sábado cada mes estaremos en un encuentro profundo, sanador, con los ángeles. En este, específicamente, con el ángel de la liberación. Les mando un beso enorme. 4-789-9014 para aquellos que se quieran conectar y anotarse. Y si no, entran en la página www.cristinadelsolar.com.ar y ahí me van a encontrar y van a encontrar los datos. Ahí también están los datos del taller, además de los programas grabados. Les mando un beso enorme. Les deseo que se reconcilien con el día de hoy, día de mañana, con el día de ayer y con la vida. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier